palabras que hieren y lastiman, poemas de dolor y agonía. Decir que no extraño tu compañía es una mentira y no hay razón para mentir diciendo que no hay dolor, que soy fuerte y que no llega al corazón. No hay razón para decir que no me importa, que lo nuestro acabó. Y aunque lluevan lágrimas del cielo y sufra porque te quiero, aunque lo intente alejarme no puedo, olvidarte no puedo. Y aunque lluevan lágrimas del cielo y sufra porque te quiero, aunque lo intente alejarme no puedo. Esto es amor verdadero, incondicional, es convivir, vivir para ti, siempre estar ahí dándote apoyo y fuerzas para seguir. Aunque falte mi presencia, estoy aquí, vivo por los recuerdos que quedan de ti, lindos momentos que me dejan sobrevivir. Aunque esté sufriendo y ahogado por dentro, baby, me trago el orgullo y sigo amándote. Y aunque lluevan lágrimas del cielo y sufra porque te quiero, aunque lo intente alejarme no puedo, olvidarte no puedo. Y aunque lluevan lágrimas del cielo y sufra porque te quiero, aunque lo intente alejarme no puedo. Esto es amor verdadero. Y quiero que entiendas que son tus ojitos los que me complementan, que solo basta con tenerte cerca para saber por qué luchar. Yeah.